hombre que no quiere luz, que se busque otro rincón porque este va a brillar. Es lo que hay. Brilla. Una sonrisa, se arruina, se trabaja. Bueno, y sí, tenía que me decían, Benja, hoy el regalo tuyo, Matu, tiene que ser algo, y yo sabía, sí, conociéndolo, sí, a este animal, claro, despacio. No podía faltar. Claro, despacio que hay prisa, señores, ¿para qué tanto? Ahí está, ahí estaba, grande, qué grande, Matu. Bueno, pará, mensajes varios. Muy feliz cumple, Benja, ya casi pisando las 5 décadas. ¿Sabes qué? Sí que pensé. 41, 41. 41. Claro, ya está más cerca de los 50 que de los 40. ¿Vos te das cuenta de lo que es decir de eso, loco? Es. 9 años, loco, y. Sí, es que es raro. Y medio siglo, boludo. A mí me pasó el otro día que me preguntaron la edad, digo 37. Y como que lo. Sí, claro. Como que caí en el momento que lo decía y era como 37. Claro, ¿ah? sí. ¿Sabés qué? Es increíble, parece. Yo no sé en qué momento pasó tanto tiempo. De los 21 se va volando para adelante, no sé. Se va volando el tiempo. No sé, la verdad no sé. Por eso Marty, que está acá, tiene que aprovechar. Aprovechen, gurises, cada segundo, ¿sí? Sí, cada segundo, porque. Bueno, Marty ahora cumple 15 ya este año. Es que parece chiste, pero hasta los 18 se te hace eterno. Pegaste los 19, sí, y se te fue volando. Fue volando. Yo no sé si es porque entras a laburar, entras en el sistema laboral, claro, si es el BPS, o qué onda, no sé. Bueno, Martín querido, que ayer estuvo con nosotros con los juegos de lógica, obviamente, que nos dejó el cerebro achicharrado ayer, ¿no? De pensar y de calcular cosas. Buen programa para hoy, está, mirá, nos saluda desde la soleada Montevideo. Saludos a todos en la radio. Un abrazo grande, gracias, Martín querido. Le dije, cuando tengas un rato libre, Martín, tenés que andar en la vuelta también cada vez que puedas. Emi, mirá, tengo, sí, audio acá. Ahora en la tanda voy a escuchar los audios. Emi de Estudio Contable también ahí está saludando. Bueno, gracias a todos por el saludo de cumpleaños, los buenos augurios, las, sí, salutaciones. Gracias, de verdad. 41 años. Me dicen, Benja, 41 años es un pibe. Sí, claro que sí, ¿cómo que no? Falta, bueno, no sé si tanto, ¿eh? Empecé a coordinar la operación de la hernia, imagínate. Tengo limitado. Bueno, muy bien, espectacular. Hagamos esto, tírame presentación y nos vamos a meter de lleno en algo que yo quería opinar, pero me apoyo en él, lo voy a decir tranquilamente, me apoyo en él porque seguramente va a estar más atinado en la opinión de algo que realmente es sumamente interesante hablar. Más las relaciones inevitables y evitables con las que coincidimos día a día, porque vivimos en este mundo y a la misma vez llega Vidas Contemporáneas, la columna de Jorge Bafico en Tarde Azul con Benjamín Castro. It's all been done before. And if you could only let it be, you would see. I like you the way you are. When we're. Bueno, estamos escuchando un temazo del año 2002, Avril Lavigne. Justamente la otra vez, cuando arrancó el mes de abril, la gente pedía música de alguna canción de Avril Lavigne. Y en este momento estamos escuchando Complicated. Y lo vamos a recibir a él, Jorge Bafico. Para nosotros es un honor, es un privilegio poder tenerlo jueves de por medio haciendo esta columna Vidas Contemporáneas. Y hoy abordar un tema en el cual, si bien algunos ya pasamos esta edad, etapa de la vida, tenemos injerencia en muchas veces en quienes la están pasando. Ahora él se va a explicarlo mucho mejor a través de una miniserie que está dando mucho que hablar. Querido Jorge Bafico, ¿cómo anda, amigo? Bienvenido. ¿Cómo estás, Benjamín? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Un placer nuevamente hablar con usted. Déjeme decirle que se me hace largo jueves de por medio, que lo extrañamos. Nada más que eso le voy a decir. Pero extrañar es bueno. Por supuesto. Es necesaria la falta a veces. Es necesaria la falta, es necesaria la falta. Bueno, muy bien. Jorge, querido, bueno, te escuchamos. ¿Con qué vamos ahora? Vidas contemporáneas, ¿qué perfil abordamos? Me gustaría trabajar a partir de esta letra de Avril Lavigne, de Complicado, que tiene que ver con la adolescencia, ¿no? La serie esta que está dando tanto que hablar, ¿no? Adolescencia, esta serie de 4 capítulos de Netflix, que me parece que nos invita a pensar algunas cosas sobre la época que son muy importantes, ¿no? Claro. Por ejemplo, son 4 capítulos que tiene que ver. El primer capítulo con donde muestran el acto es un chico que asesina a una compañera. Uh-huh. Queda resuelto el tema en el primer capítulo, no hay que spoilear nada porque hay una imagen que muestra claramente cuando la apuñala. Uh-huh. La apuñala 7 veces, lo cual no es poca cosa, quiere decir que hay mucha bronca ahí en ese momento. Uh-huh. Después lo que aparece en ese primer capítulo es la violencia policial que irrumpe en esa casa de familia a llevarse a ese chico, pero tira la puerta abajo, con armas, a los gritos. Uh-huh. Ya la serie empieza muy violenta. Y después los 3 capítulos que siguen son también muy violentos, que de repente no es una violencia física, sino que es una violencia en lo cotidiano. Vidas contemporáneas, como se llama la columna, ¿no? Esa contemporaneidad que, uh-huh, que nos rodea, donde hay un segundo capítulo que se muestra lo que es un colegio, la violencia entre los pares, la violencia con los docentes, la falta de ganas de los docentes de hacerse cargo de su lugar, la falta de respeto que hay en un acontecimiento tan terrible como es que van a hablar la policía de que mataron a una compañera para ver si pueden encontrar alguna pista. Uh-huh. Y los compañeros no les interesa hablar de eso, no les importa. Un tercer capítulo que es una entrevista psicológica, que es una pericia donde ahí vemos los rasgos de este chico muy claramente. Uh-huh. Y un último capítulo que es cómo queda la familia después de un traumatismo de este tipo, ¿no? Así que me parece que es una serie que sobre todo toca 3 puntos muy, uh-huh, importantes, que hablan de la mutación del orden simbólico. ¿Qué quiere decir? Eso lo plantea Jacques Alain Miller. Uh-huh. Dice, el mundo ha cambiado en este tiempo y hay 3 elementos que lo hacen muy patente. Uno es lo que sería la declinación del nombre del padre, del patriarcado, o sea, la figura del padre como referente ha caído, ha perimido. Uh-huh. Estamos en otro tiempo. No estoy diciendo que es peor o mejor, ni siquiera me meto en ese asunto, claro, porque no me corresponde a mí ponerme a debatir sobre eso, donde la figura del padre está muy ausente, que claro, se ve, uh-huh, como padres, como docentes, como profesores, como referentes, como lo que sea, como líderes en un vestuario de fútbol, uh-huh, que es una de las cosas que hablan los futbolistas, que ahora los jóvenes no dan pelota, ¿no? Exacto. A los grandes. Entonces, eso se ve claramente en la serie. La ausencia de tradiciones es otra cosa que plantea Miller, que tiene que ver con eso. Uh-huh. Y me parece que también se ve en la serie donde no hay una narrativa que nos explique por qué alguien puede matar de esa manera. Uh-huh. ¿Cuál sería el conflicto? Y un tercer punto que dice Miller, que es la falta de respeto, que es lo que hablamos hace un ratito, que se ve en la institución, pero también se ve la falta de respeto al otro. Donde me parece que en la adolescencia, y en este adolescente en particular, a partir que es buliñado, uh-huh, claro, que es un poquito acosado, o sea, no es que pasa bien, pero no toda persona que es buliñada termina matando, ¿no? Entonces me parece que la serie nos interpela y nos pone en un punto en esta época de, bueno, ¿frente a qué estamos? ¿Qué tiempo estamos, no? Donde, uh-huh, nos encontramos con sujetos desbrujulados que muchas veces irrumpen violentamente, que es lo que le pasa a este chico, ¿no? Exacto. Es un ataque de ira donde mata salvajemente y lo que es peor, donde no hay arrepentimiento. No hay angustia en este chico. Este chico tiene rasgos perversos, ¿no? Uh-huh. Es un chico que en ningún momento dice que es espantoso lo que hice, ¿cómo puede llegar a esto? Uh-huh. Así que, bueno, me parece una serie muy, muy interesante para pensar todas estas cosas. Es una miniserie. Me preguntan acá, Benja, ¿dónde está? Está en Netflix o en todas las plataformas que puedan acceder. Aparte, Adolescencia despertó interés en varios sectores sociales. Fue vista por más de 60 millones de personas en el mundo. Y el gobierno británico anunció que se exhibirá gratuitamente en los liceos. Ahora, voy a esto, Jorge. se va a exhibir gratuitamente en los liceos, por lo menos lo anunció el gobierno británico. Me parece fantástico. Eso te iba a decir, ¿qué opinión te merece? Porque si bien, como vos decís, es violenta, ¿qué puede graficar, qué puede ayudar a los adolescentes? Y concientizar un poco, ¿no? Ok. Ponerse a hablar, porque viste que lo que pasa en este tiempo, y en la serie lo deja muy claro, es la ausencia de palabra. Mm. La falta de poder hacer un relato, la parte de implicarse en lo que uno tiene. Entonces, me parece que está muy bueno que esto se pueda poner como ejemplo, esta serie, para hablar y decir, bueno, ¿qué nos está pasando? ¿Qué le pasa a los docentes que están desbordados? Mm. Que no tienen ganas de dar clase, ¿no? En la serie se muestra cómo los docentes llegan tarde porque no les importa, o le gritan a los estudiantes, que está muy mal, ¿no? No tienen por qué gritarle, ¿no? No, deja el desnudo, el desorden de lo que es, sepas entenderse bien, porque hoy en día decís autoridad y parece, vos decís, este quiere que vuelvan las botas y toda esa cuestión, ¿no? La autoridad, no. Pero eso mismo. El desorden la pérdida de terreno de la autoridad. A ver, yo fui criado que el maestro o el profesor en el liceo era la autoridad. O sea, usted le hace caso a ellos, señor. Después en casa me hará caso a mí, pero ahí la autoridad es ello. Pasa eso, se pone en esta... Yo todavía no la vi, la voy a ver obviamente, y va a ser de mucha charla, estoy seguro, después. Pero la autoridad está como, no sabe dónde me ubico, en qué terreno me ubico hoy 2025, que yo no moleste, ¿no? Dice la autoridad como palabra, ¿no? Exactamente. Yo creo que la cosa va por ahí. Poder pensar en esto de hacer un entramado simbólico nuevo, que está fallando, el que teníamos ya no sirve. Claro. Entonces hay que repensar, y lo estamos viendo en los síntomas contemporáneos adolescentes, ¿no? Los cortes, la violencia, el acoso, que si bien existió en todas las épocas, me parece que en este tiempo está desmedido, ¿no? Uh-huh. Niños que se quieren suicidar, que era una cosa que no se veía, gente que no le encuentra la vuelta a la vida, 2 suicidios por día ahí en Uruguay. Claro. O sea, me parece que algo nos está diciendo de un tiempo que está difícil, ¿no? Sí, ¿sabés qué? Es interesante. Ahora, una pregunta que te hago a través de esta serie, Adolescencia, donde me están resaltando acá que el pibe es un actorazo. Esto me dicen, Benja, este pibe es un actorazo. Lo catalogaron como el próximo De Niro, si no me equivoco. Vi un artículo porque el productor de esta serie lo vio en el teatro y nunca había estado frente a una cámara el pibe. Del teatro lo sacaron directamente a la serie. Un animal. Sí, es muy bueno. Ahora te pregunto, Jorge, para generar conciencia, hoy en día, 2025, ¿lo tenemos que ver a través de Netflix? Así nos tienen que servir para poder... Pero es así, el mundo es ese, hoy el mundo es en los dispositivos. Pero es una realidad, no podemos ir contra la corriente. Hoy el niño se cría con un celular. Uh-huh. Y la pregunta se le hace al celular o directamente ya a la inteligencia artificial. Vos tenés un otro que está 24 horas a tu servicio. Vos tenés un problema y le preguntás al chat GPT. Y te contesta, y más o menos te orienta. O sea, lo que te dice no es disparatado. Pero, ¿por qué? Esto lo pregunto como padre, porque es algo que uno se ha preguntado para poder mejorar y poder criar lo mejor posible, dar las herramientas para la vida a los hijos, bueno, en este caso a mis hijas. ¿Por qué a veces hay jóvenes, o adolescentes en este caso, que tienen más confianza o prefieren preguntarle a una inteligencia artificial que a tu viejo o a tu vieja que lo tenés sentado en el sillón? ¿Qué puede pasar ahí? Como psicoanalista, ¿qué me puedes decir? Nuestro lugar ha cambiado. Por eso se llama la declinación del nombre del padre. Uh-huh. Es esto mismo. No tenemos la potestad y el poder que teníamos antes de ser referentes, de ser orientadores. Uh-huh. Porque nuestros hijos ya no necesitan para orientarnos, tienen otro tipo de información. Okay. Entonces es un mundo que ha cambiado. Ni mal, ni mejor, ni peor. Diferente. Bien, acá está bueno la pregunta que me llega, me dice Benja, es totalmente entendible. Como dice la columna, vidas contemporáneas, son estos tiempos contemporáneos. Ahora. Está bueno lo que me dicen acá los muchachos de la oficina. Se ve que creo que es el más mayor que nos escribe de la oficina, ¿no? Por cómo redacta y por cómo está preocupado. Dice, está bien. Ahora, aquellos padres que creo que los gurises están saliendo bien, ¿cómo nos damos cuenta lo que estamos haciendo bien? ¡Pah! Porque es verdad, vos te das cuenta lo que estás haciendo mal. Muchas veces por el resultado. Es una pregunta interesante. Es una pregunta de difícil respuesta. Sí. Sí, cada uno en su singularidad familiar lo tendrá que resolver, sí. ¿Qué hace como padre, qué no hace? Sí. Ahora estamos en un tiempo donde tratamos de aliviar la frustración de nuestros hijos todo el tiempo. Antes eso no existía. Antes tu padre no estaba atrás tuyo a ver qué hacías todo el día, si te aburrías, si no te aburrías, te llevaba acá, te llevaba allá, te llevaba al shopping, te llevaba a comprar esto. Uh-huh. Compraba cosas. Antes arreglátela. Claro. Yo no sé si era mejor o peor, pero me parece que el padre tenía un lugar mucho más distante, mucho menos de par como es ahora, que los padres y los hijos son amigos, sí. Lo cual no sé si está tan bueno, porque también se pierde esa referencia. Estamos en un mundo difícil, en un mundo que nosotros le teníamos miedo a nuestros padres y ahora le tenemos miedo a nuestros hijos. Sí, pará, Jorge, porque me la estás complicando, porque yo después hice un recorte, los invito a que pasen por nuestro Instagram de Jorge Bafico, Benjamín Castro, de la charla anterior. Claro, me está tirando tantos titulares que voy a tener que poner toda la columna, sí, pero es un montón realmente muy buenos para pensar que nos dejás, Jorge. Ahora, déjame detenerme. Los dejo con la falta, sí. Está muy bien. Exacto, déjame detenerme en esto, porque dijiste hoy que los padres son más amigos que los hijos que padres, y no sé si está tan bueno. ¿Podemos profundizar ahí? Tómame un minuto de eso, para eso. Y bueno, estamos en un tiempo donde el padre era el que decía que no. Y hoy el padre no dice que no. El padre dice, bueno, entonces, ¿qué te parece si...? Y ahí negocia. Claro. Antes el padre decía que no, y la madre venía y decía, che, mirá que le voy a decir a tu padre. Ese acá, o sea, el padre era una figura terrible. Es verdad. Y hoy los padres no tenemos fuerza con nuestros hijos. Nuestros hijos mandan muchas veces. Exacto. Y así también se generan líos. Pero a ver, no es una crítica o justamente una nostalgia al pasado, porque el pasado ya fue. Es una situación donde es así y hay que revolvérselas en este tiempo. Tal cual. Adolescencia es una serie en la cual nos estamos apoyando para hablar de esto. Una miniserie de Netflix, cuando un chico de 13 años es acusado de asesinar a una compañera de clase. Su familia, su terapeuta y el detective a cargo se preguntan qué pasó en realidad. Quiero cerrar con esto, Jorge, querido, porque justamente tocaste algo y por las casualidades de que hoy estoy festejando mi cumpleaños, quise andar con mis gordas todo el día, ¿no? Compartiendo con ellas, me las traje a la radio. Justo está muy Martina, Martina acá que tiene 14 años, va a cumplir 15, está en el liceo. Y mirá cómo se da todo. Acércate, Martí, por favor, que ahí Jorge te escucha. La otra vez me dijo, papá, venime a buscar al liceo porque salimos un ratito antes porque hubo un episodio con una joven, con una profesora. ¿Qué fue lo que pasó, Martí? Creo que no la voy a comprometer mucho. No, claro, pero ¿qué fue lo que sucedió que tuvieron que salir antes por la situación que se dio, no? Sí, creo que lo que pasó. La compañera se había peleado con otro compañero, nada muy grave, creo que era por una lapicera, pero... está como haciendo mucho escándalo y la profe la regañó. Y ella contestó mal y la profesora volvió a contestar para llamarle la atención y no gustó y se enojó y empezó a gritar. ¿A gritar? ¿Y la profesora también elevó el tono? No, la profesora, pobre, estaba intentando moderar, pero la compañera estaba muy, muy enojada. ¿Como que explotó? Sí. ¿Y el detonante que fue una lapicera? No, creo que fue... simplemente la intervención de la profesora. ¿Qué se mete ella? No sé. Ok, claro, interesante. Traigo esto, Jorge, porque justamente el ejemplo, y a mí me pasó como padre de ir y, bueno, obviamente lo dejaron salir, llamaron a scripta y autoridades y demás, pero era algo simple de solucionar que terminó en algo bastante caótico. Es más o menos lo que se entiende hoy en día, ¿no? Vos como psicoanalista... Sí, claro. Bueno, y la serie lo deja claro. Hay algo de eso que se juega también en la serie. A ver, ¿sí? Esta es de la diferencia de lugares donde, ¿no? La falta de tradición, la falta de respeto, se conjuga en todo esto y se termina generando un caos donde nadie sabe mucho qué hacer. Es un tema. Antes esto se resolvía de otra manera. Lo blanco era blanco y lo negro era negro. Hoy todos son grises. Entonces también eso nos hace que no sabemos mucho movernos como es en este tiempo. Claro. O sea, lo que este incidente no es tan diferente a lo que se puede ver en la adolescencia en la serie, ¿no? Bien, me están preguntando, Benja, por favor, decime dónde la encuentro. Es en Netflix, que está... Netflix, sí. Después me están tirando diferentes plataformas que hay también para poder ver. Inevitablemente hay en un montón de lugares. Está de Netflix, una serie que está muy comentada e inclusive, lo repetimos, en Reino Unido lo van a compartir en el gobierno británico. Exacto, anunció que se va a exhibir gratuitamente en los liceos. Obviamente, creo que es algo como... es una diferente manera para poder llegar y poder abordar estos temas. Nosotros lo que buscamos es a través de Jorge Bafico. Jorge, querido, gracias por el contacto, de verdad, para nosotros es un placer. Te deseamos lo mejor para el resto de la semana, amigo. Muchísimas gracias. Un gran abrazo y que termines bien tu cumpleaños. Gracias, Jorge. Abrazo. Chau, chau. Gonna clean up your looks with all the lies in the books to make a citizen out of you. Bueno, tengo mensajes varios. Les quiero contar cómo es el tema. Jorge Bafico está, obviamente, es psicoanalista de los terapeutas más buscados del Uruguay, ¿no? Es así. Alguien de la vecina orilla me dijo, me dice, Benja, es increíble que se sume. Es como para nosotros, como el Gabriel Rolón de ustedes. Yo después ubiqué, ¿no? Después quién era a modo de lo que es Argentina. Digo, bueno, sí, puede ser. Y evidentemente 12:30 menos una menos algo lo tenemos, porque después sigue la vorágine de su laburo, porque es un tipo que labura muchísimo. Y queríamos aprovecharlo para abordar, por eso es que no leo tantos mensajes durante la columna. Aparte, todo lo por cada frase que decías, sacabas apuntes de sí. Un montón de temas que están muy buenos, como el tema de la autoridad de los padres. Exacto. O sea, los comportamientos. Ahí, para hablar para rato. Sí, me dice Benja, con todos los titulares que está tirando Jorge, podemos hacer un taller para padres, ¿sí? Es lo sí, que decís vos. Tal cual, es que tenés un montón de puntos que... Sí. Creo que es la suma de todos esos puntos lo que nos lleva ahora, como estamos... Sí. Porque viste que hablaba de los padres que no quieren ser como sus padres, uh-huh. Entonces de repente les tenían miedo a sus padres, entonces ahora le tienen miedo a sus hijos para no... Claro. Ser como sus padres. Exacto. Benja me dice por acá el Rama, coincido. Bueno, está bien, me dice, soy un poquito menor que vos. Ahora que saben que cumplo 41, me están, claro, está bien, estoy más cerca de los 50, claro. Ahora son todos más menores que nosotros. Bueno, me dice, soy un poquito menor que vos, pero vengo de la Rama, justamente en que si la maestra y yo teníamos un altercado, la razón siempre la tenía la maestra. Bueno, siempre. Por lo menos el respeto estaba. Después evaluábamos. A mí me pasaba eso. A mí, para mí, era la maestra era, o sea, una madre dentro del lugar, sí, de estudio. Sí. O sea, lo que decía la maestra tenías que acatarlo como si fuera tu madre. Acatar. Y si, como todo humano, por ahí le erraba esto que lo otro, después se conversaba y se manejaba. Bueno, claro, eso sí, obviamente, pero siempre era el tema de que, bueno, pero, las autoridades... Pero el maestro, la maestra, el profe o la profe, acertado o errado, el respeto no se negociaba. Claro. No se negociaba. Yo me acuerdo, les cuento siempre a mis nenas que en inglés me acuerdo que por andar volviendo con los compañeros, una profe me dijo, y me acuerdo que después me quedó y dije, no, nunca más. ¿Fue, viste, esa vez que decís te quedás marcada por normalmente no sos de distorsionar mucho? Bueno, pareciera que sí, pero no. Y me acuerdo que me dijo, Castro Ubication. Ubication. En inglés, ¿viste? Me dijo Castro Ubication. Y ahí fue como que me daba un tiro en la pata, ¿viste? Dije, no, nunca. ¿Viste cuando te sentí mal? Dije, no, acá, si me lo dijo, fue espectacular. Claro. Con una palabra, bueno, con dos en este caso, me ubicó. Chao. Fue en el liceo, ¿eh? Fue en el liceo. Pero bueno, la UCE, mirá, bueno, te leo algunos mensajes, Mato, y te entrego el aire. Dale. Vamos con la tanda de la una, después recuperamos tanda. Me dice por acá la ausencia de blanco, negro, como decía Jorge, dice, es tan mala como la ausencia de grises. Claro, coincido, ¿no? Al final, como en todo, dice Mike, la magia está en el equilibrio. Claro, sí, es exacto. Balance. Es un balance. Alberto me escribe por acá, Alberto Maidana, querido. Hola, buenos días, ¿cómo están? Benjamín, muy feliz cumpleaños, que lo pases lindo. Gracias. Yo trabajando en el reparto y escuchándolos como siempre, un saludo para todos. Alberto, gracias, Alberto, querido. Tengo un montón de mensajes, Matu, vamos a tener que recuperar después de la tanda. Gracias, gracias, de verdad, tengo audios, ahora los vamos a escuchar. Me dice Benja, ¿dónde queda subida? Por favor, subí entera la columna con Jorge Bafico y el jueves próximo arranquen a las 12. Claro, bueno, está bien. Claro, bueno. Arranquen a las 12, que sepa que charlemos más con Jorge. Pero hablamos que 20 minutos, 20, casi 25. Sí, sí, eran y cuarto pasadas. No, perdón, no, eran 35 cuando lo llamamos. Ah, bueno, sí, nosotros hasta y 50, claro. Y hasta 53, sí. 54. Ya tenemos que. Sí, sí, bueno, lo que pasa es que cuando hablas con estos tipos realmente saben mucho. Los quiero invitar que los sigan en redes sociales a Jorge Bafico. También que me sigan a mí, Benjamín Castro-Oficial. Ahí vamos a subir el contenido, algún pique, alguna cosa que de la charla con Jorge. También lo pueden encontrar porque para nosotros es un placer que los jueves de por medio, esté con nosotros aquí en Tarde Azul. Porque los miércoles está en Océano FM e inclusive también para mí es un placer, forma parte del streaming con un maestro que estuve, Gustavo Rey, en Hola, que es de Océano FM Montevideo, un streaming divino, ¿sí? Lengua Larga se llama el programa de Gustavo Rey, realmente espectacular, y él forma parte de eso, y justamente también estuvo hablando de este tema de la miniserie Adolescencia. Así que para nosotros es un placer. Pasó una vez más la columna de Jorge Bafico, Vidas Contemporáneas en Tarde Azul. Tanda y volvemos con el montón de mensajes y cariño que están destilando ustedes en el éter. Sumate a la charla y seguinos en Instagram. @benjamincastro-oficial. Tarde Azul. Somos radio. Turigmar Cargo. Envía todo lo que necesites a Montevideo y al resto del país sin perder tiempo y sin hacer colas. Cartas, sobres y dinero con tarifas accesibles en nuestros más de 20 servicios diarios en nuestras rutas. Con un servicio de reparto seguro, eficiente y económico, tus encomiendas llegan más rápido a su destino. Línea de informe y WhatsApp, Terminal Maldonado 095-765-730 y Terminal Punta del Este 095-765-911. Para todo lo que necesites enviar, Turismar Cargo, Turismar Maldonado, 4224-4195. Laboratorio Cavica, líderes en análisis clínicos en Maldonado y el país, te ofrece el mejor servicio y calidad en salud laboral y deportiva. Los mejores profesionales garantizan cada resultado de manera confiable, confidencial y personalizada. Certificado médico para libreta de conducir, carnet de aptitud física, análisis de licencia de conducir profesional. Y si sos menor de 25 años, no necesitas presentar el resultado de PAP para el análisis de carnet de salud. Te esperamos en calle San Carlos 905. O comunícate para reservar tu turno al 4225-5305. Encontranos en todas las redes sociales. Laboratorio Cavica, líderes en análisis clínicos. Azul Punta 93.5. Escúchame bien. Pinchos de pechuga de pollo envueltos en panceta, tender de pollo rebozados, nuggets con papas fritas, bastones de mozzarella, alitas y patitas de pollo rebozadas estilo americano, costillas ribs de cerdo en salsa barbacoa y mucho más. Bueno, no te lo imagines, te esperamos en Chicken vs Pig, en Box Garden Punta del Este. Búscanos en Instagram, @chickenbspig.uy. Se viene una nueva forma de comprar, ahorrar y disfrutar en Punta Shopping. ¿Te imaginas tener acceso a descuentos y experiencias únicas? Falta muy poco para que lo descubras. En estas vacaciones de turismo, contratá Securitas y viví unas vacaciones llenas de tranquilidad. Contratá nuestros planes de protección con los primeros 10 meses al 50% de descuento. Contactanos al 2848-000 o en info@securitasuruguay.com. Securitas, la empresa que eligen los que eligen tranquilidad. Los mejores atardeceres son de Punta del Este. Pero disfrutar un atardecer compartiendo una merienda desde 1.600 pesos en un restaurante que gira 360 grados en una hora y con Punta del Este a tus pies, seguro que no tiene comparación. Restaurante La Vista, Parada 1 Playa Mansa, Punta del Este. Reservas y consultas 098-49-49-49. La Vista. Veterinaria Daniel Lazo atiende a sus mascotas con cariño y seriedad. Ofrecemos y tenemos la medicación indicada, como también acuarios y accesorios, alimentos balanceados, cirugías y peluquería canina. Veterinaria Daniel Lazo, San Carlos, 828, esquina 25 de Mayo. Teléfono 4222-3397. La actividad física es esencial para la calidad de vida. La UDE lanza en su sede de Punta del Este la Licenciatura en Educación Física, Deporte y Recreación. 4 años de cursos teóricos y prácticos para que los egresados atiendan una demanda de bienestar físico y espiritual en incesante crecimiento. Reserva ya tu lugar. Informes e inscripciones. ude.ude.edu.uy. Universidad de la Empresa. Tu carrera. Tu futuro. Vamos. ¡Ey! ¡Te espero en la barra! ¿Dónde? En Medialunas Calentitas. ¿Cómo para qué? Para comer las medialunas más ricas que puedas imaginar. Te espero de 15 a 20 horas y fin de semana también de 8 a 12 horas. Medialunas Calentitas, tu pausa mágica en Punta del Este. T